Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Dichoso tú que tienes fe. Hoy te voy a proponer la idea de que si tienes fe, posees un tesoro riquísimo. Tú eres la obra predilecta del amor de Dios, creado para ser feliz, y todas las demás criaturas te han sido dotadas por Dios como un regalo para que te ayuden a conseguir tu felicidad. El hombre fue creado por Dios para servirle en esta vida y así llegar al cielo, y todas las criaturas fueron hechas para el hombre, para que le ayuden a conseguir su fin. Esta fue la enseñanza fecunda de Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de sus ejercicios. Muchas veces habrás oído el famoso proverbio con el cual comienza el libro del Eclesiastés: vanidad de vanidades y todo vanidad. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Te sientes a veces aburrido de todo y ya no encuentras nada nuevo bajo el sol. ¿Qué provecho has sacado de matarte trabajando en tantas cosas? Escucha el mensaje que te transmiten los ríos, el sol, los vientos y todas las demás criaturas. Unas nacen, otras mueren, y también tú morirás. Y después, ¿has encontrado el sentido de tu vida? Dedica hoy unos minutos a pensar en los versículos siguientes del Eclesiastés, que tal vez no te sean conocidos. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Eclesiastés 2:11. Nada hay nuevo en este mundo. Apreciado oyente, después de oír este fecundo pasaje, reflexiona sobre ti mismo. Tú no eres el nombre que figura en la cédula de ciudadanía, ni la familia con la cual te identificas y en la cual naciste, y de la cual a veces tanto te glorías o avergüenzas. No eres la ocupación o profesión que ejerces, ni mucho menos la plata y tus cuentas bancarias que absorben toda la atención de tu vida. Ni siquiera eres tan solo ese maravilloso cuerpo que forma parte especial de tu persona. Por encima de todo, eres un ser inmortal. Tienes un alma que informa tu cuerpo, formando una maravillosa unidad. Estás destinado a la felicidad no solo en la vida presente, sino para toda la eternidad. Para la inteligencia de Dios que te creó, eres un ser sagrado, un ser sagrado. Y tienes un destino sagrado. Pero para llegar a la meta, debes cumplir ciertas condiciones en las cuales insiste el maestro Ignacio de Loyola: amar, hacer reverencia, servir a Dios durante la vida presente. Tu vida es reflejo y producto de una inteligencia infinita, aunque invisible. Así lo reconocieron muchos filósofos paganos que defendieron la existencia de un solo Dios personal. Aquí coinciden la razón y la fe, la lógica y la revelación del sagrado libro del Génesis. Si esta luz ilumina tu conciencia, habrás descubierto la más elevado de tu ser, tu conexión con la divinidad, tu verdadero yo que nunca muere. Has encontrado tu verdadera grandeza. Tienes dentro de ti un tremendo poder de trascendencia. Cuando adquieras conciencia de las verdades que estamos meditando, podrás vivir cada día y realizar cada ocupación con el gozo de que vas avanzando hacia tu felicidad. Tienes un don sagrado. Ojalá comprendas quién eres, para qué vives, qué estás haciendo en este cuerpo mortal que habita en este planeta Tierra, y cuál será tu destino eterno. Un día, muy pronto, serás uno entre los millones de seres humanos que ya disfrutan en el cielo de esa felicidad que no termina nunca. Habrás hallado el sentido de la vida, la inmortalidad, la eternidad. La conciencia de tu grandioso destino aporta una nueva experiencia a tu vida cotidiana. ¿Cómo será tu vida cuando hayas meditado y comprendido esta nueva manera de experimentar a Dios y de experimentar tu propio yo, de tratar a los demás, de usar razonablemente del mundo material que te rodea? Dichoso tú que tienes fe. Dichosa tú que tienes fe. Vea a Lucas capítulo 1, versículo 41. Te propongo algunas manifestaciones de esta nueva relación con el Creador y sus criaturas, que llegarán a convertirse en tu experiencia cotidiana y te inundarán de sentimientos de paz y plenitud. Primera, has tomado conciencia de Dios, fuente universal de energía. Tienes acceso al manantial infinito de energía, de sabiduría, de poder, de bondad y de misericordia, del cual la grandeza del universo es un mínimo efecto. Si vives de Dios y caminas hacia Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Meditando estas verdades iluminadoras, has hecho contacto con Dios Creador, como lo hizo Agustín de Hipona, que nos enseña que el hombre, meditando estas verdades iluminadoras, has hecho contacto con Dios Creador. Segunda, sentimientos de aceptación y dependencia que has logrado con este nuevo concepto de tu relación con Dios. Como criatura, dependes totalmente del Creador. Si eres inteligente, aceptarás la manera como Dios va conduciendo el mundo, aunque a veces no lo comprendas y experimentes tentaciones de rebeldía contra su voluntad. Dejarás de juzgar la obra y los procedimientos de Dios como si fueras tú más sabio que Él. Siempre serás un misterio el mal físico, siempre. Los dolores, la miseria, las catástrofes y cataclismos, los incendios y terremotos, las enfermedades y la muerte, y sobre todo, el pecado, la injusticia, la impiedad y la deshonestidad. ¿Por qué todo eso? Siempre será un misterio. Pero alguna luz brota de estas verdades de Dios Creador, de Dios Omnipotente y de tu relación contigo para comprender el por qué un Dios infinitamente bueno, poderoso y sabio pueda permitir los huracanes, las sequías, los accidentes, la pobreza, la enfermedad y la muerte, y nos deja abrumados con el abismo de su paciencia, de su misericordia ante tanto pecado en el mundo y la abrumadora violencia e injusticia en Colombia. Todas las cosas y todos los acontecimientos son parte misteriosa del plan divino, como también son la riqueza, la salud, la prosperidad, la bondad y la prosperidad. Son parte del plan divino que sabe lo que hace y quiere nuestro bien. Ten muy presente que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esos buenos deseos de mejorar el mundo que a veces experimentas forman parte del plan salvífico de Dios. Ponlos por obra. No permites que queden frustrados. ¿Cuál es tu vocación de servicio? ¿Y cuál es tu misión para crear un mundo mejor? Compartir los muchos dones que Dios te ha dado con otros hermanos que han recibido mucho menos que tú. Tercera característica de tu nueva relación con Dios, la autenticidad. Tu autenticidad consiste en ser tú mismo y mostrarte tal cual eres, sin máscaras ni dobleces. Se basa en saber que no puedes imitar a otros y permanecer siendo el que eres ante ti mismo y ante Dios. Yo soy el que soy. Dios te creó único e insustituible entre los infinitos seres posibles de la creación. Nadie puede llenar por ti la misión que Dios te encomendó al traerte a la vida. O te salvas, o te condenas, tú. Es tu exclusiva responsabilidad. Si interiorizas a fondo estos principios, te será más fácil vivir como un ser auténtico. Te aceptarás mejor, sabiendo que tus errores, pecados y comportamientos, aun los más destructivos o errados, pueden transformarse en peldaños que te acerquen al Creador. Cuando sabes reconocerlos con humildad, sientes verdadero arrepentimiento por ellos y reparas los males que hayas causado a otros y te aproximas más a Dios. La cuarta manifestación de esta relación con Dios, reconocerás la divina providencia en innumerables acontecimientos y personas que antes te parecían onerosos azares o coincidencias. No hay coincidencias, no hay azar. No hay casualidad. Todo lo permite Dios para el bien de los que le aman. Grábate esta idea profundamente. Todo lo permite Dios para bien de los que le aman. Todo lo que te ocurre en la vida te puede hacer bien o dejar alguna enseñanza. Apreciarás a todos los hombres, a todas las mujeres y a todo el universo. Dios cuida de ti como de los lirios del campo y las aves del cielo, enseña Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que te recomiendo leer una y muchas veces y meditarlo y orarlo. Quinta, te sentirás amado si tienes este tipo de relación con Dios. Entre infinitos seres posibles, eres objeto predilecto del amor de Dios. Te sacó de la nada simplemente porque te amaba. Todo cuanto tienes lo has recibido de Él. El amor es la razón única de la creación que Dios decretó, no para acrecentar, sino para manifestar su gloria. Extasiado al contemplar la grandeza del universo, la inmensidad del océano, el resplandor de las constelaciones y galaxias, el pajarito que alegra tu despertar con su trino, la prodigiosa complejidad de tu cerebro y tantas otras maravillas brotadas del poder, sabiduría y amor de Dios, sentirás que ese Dios infinito animó con un alma inmortal ese ser amado que eres tú. Minúscula partícula atómica de polvo perdida en el universo para hacerla su criatura y su hijo. ¿No es esto amor? Así gozarás de un estado de satisfacción habitual. la alegría de vivir en gracia y amistad de Dios no tiene comparación. Eres una rama de la misma vid que es Cristo. Eres miembro de un cuerpo del cual Él es la cabeza. Te sentirás unido con Dios, miembro de su vida divina por la gracia santificante y el Espíritu Santo que habita en ti como en un templo. Tienes conciencia de que la vida tiene un verdadero sentido. Capítulo sexto. Habrás aprendido a solucionar muchos problemas con este tipo de relación con Dios. Viviendo tu religión, encontrarás respuesta a muchas dificultades, a innumerables problemas de alcoholismo, te lo dicen los alcohólicos anónimos, de drogadicción, de adicción sexual. Se habrán curado en estrecho contacto con la divinidad. Cuando tú vives en paz y meditas la palabra de Dios y la escuchas, encuentras muchos caminos que antes no veías. Es probable que en la oración encuentres la luz y la fuerza para resolver algunos problemas temporales, como dificultades financieras, o de salud, o de familia, o en la educación de los hijos. Séptima, disfrutarás la dicha del silencio. Cuando aprendas a contemplar a Dios en la creación y elevarte a Él por medio de sus criaturas, lograrás el privilegio de saber disfrutar del silencio. El silencio es la única voz de Dios, dice Herman Melville. Encontrarás a Dios no solo en la iglesia y en los ratos dedicados expresamente a la oración, sino en tu habitación, y aún en medio del tráfico, en el bus cargado de niños, en el estadio lleno de aficionados, en el contacto con la naturaleza, encontrarás a Dios. Octava, serás más comprensivo y paciente. Juzgarás menos y perdonarás más. Perdonarás realmente. Comenzarás a ver que al juzgar a otros, no les estás rebajando a ellos, sino definiéndote tú mismo. Como dijo Carl Jung, todo lo que nos irrita en los otros nos puede llevar a una mayor comprensión de nosotros mismos. Carlos Jung, todo lo que nos irrita en los otros nos puede llevar a una mayor comprensión de nosotros mismos. Por ello, te sentirás menos inclinado a juzgar mal y te será más fácil perdonar. El perdón será una fuente de nueva serenidad en la vida. También necesitas perdonarte tú mismo. Como Dios te perdona, cada error, conviértelo en un escalón para crecer. Líbrate de la tiranía de la autorrecriminación y el perfeccionismo. Dios no ha creado un mundo perfecto. Novena, solidaridad. Los seres humanos son infinitamente variados y diferentes, como las flores de una pradera. pero todos reflejan el mismo sol, que es Dios. Todo lo que desune es destructivo. Todo lo que une es constructivo en el plan de Dios. A medida que vivas más radicalmente el principio y fundamento y tomes conciencia más profunda de que todos los hombres somos hermanos, te sentirás más solidario y conectado con el prójimo. Y décima, aprenderás a vivir con este principio y fundamento. Después de crear el mundo, Dios descansó en el séptimo día, pero nos dejó a nosotros para cultivar la tierra, trabajarla y perfeccionarla. Del amor captativo y egocéntrico que caracteriza al niño, pasarás a un amor oblativo que distingue a la personalidad adulta. Cambiarás la pregunta: ¿qué gano yo con eso? Más feliz es quien da que quien recibe. Recuérdalo siempre. Más feliz es dar que recibir. Si pones en práctica todo lo anterior, habrás tomado la decisión de ser un hombre libre o una mujer libre. Si pones en práctica todo lo anterior, has tomado la decisión fundamental de ser un hombre libre o una mujer libre. De corazón, pídele al Señor el ser un hombre o una mujer de fe. Pídeselo con la siguiente oración. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Sabes? ¿Sabes, Señor? Yo soy uno de los tuyos. Yo creo en ti y tú formas parte de mi vida. Pero muchas veces vivo como si tú no existieras. No sé, tal vez porque no termino de fiarme en ti del todo. ¿Te soy honesto? Yo quiero tener la fe de la mujer que tocó tu manto convencida de que tú podías sanarle. Porque tú me invitas a levantarme, a no sestear en la mediocridad, a vivir una vida apasionante, a trabajar con la misma hermandad que tú y a confiar en ti mientras transcurre mi historia. Tú me impulsas a levantar todo lo que está en mí dormido. Tú me enseñas que puedo llegar a mucho, mucho más. Tú me haces creer en el ser humano con todo lo que tiene de grandeza y de fragilidad. La fe en ti, Señor, me aparta de fatalismos y desesperanzas, porque me haces confiar en las personas. Hay mucho dolor en nuestro mundo, ¿sabes? A algunos les ha tocado una vida muy dura, pero a mí no. Por eso hoy te pido que susurres al oído de cada hermano: tu fe te ha salvado, vete en paz. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe, por favor. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.